¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es miércoles 18 de julio de 2007. ¡Hijo de su madre! ¡Qué barbaridad! Es un reverendo y recondenado tango poder organizar mi agenda por entero. Es mi responsabilidad el que estos últimos días no haya salido Radiómetro, pero mire, ahorita sí se lo estoy grabando, espero ya no volver a caer en estas mismas moras, y aunque estoy rodeado de zancudos, ¡qué barbaridad! Aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Y se le reventó el barzón al Instituto Estatal Electoral. Los empleados del instituto piden un pago extra. En Zacatecas dicen que el mezcal que prohibió Aguascalientes no está nada adulterado. Hay veces que los blogueros son mucho más inteligentes que muchos reporteros. Le estaré platicando sobre el post de uno de ellos que hace un interesante análisis sobre el futuro de Aguascalientes. Dice el gobierno del estado que Aguascalientes ocupa el primer lugar nacional en crecimiento industrial. Lo peor del asunto es que lo presume. Recurrirá el municipio a la sentencia del tribunal colegiado sobre el asunto de la mezquitera de La Pona. A ver cómo se pone ese show. A mí me late que lo volvieron a chamaquear, pero en este caso fueron los mismos verdes. Aquí anduvo el niño verde y pues prácticamente dice que va a ganar el cielo, la luna y las estrellas. Ya tenemos casi encima la tercera edición del Festival de Música de Cámara que auspicia el Instituto Cultural de Aguascalientes. En la sección policíaca le estaremos platicando sobre el rescate de cuatro personas que se perdieron allí en el Cerro del Picacho. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. 30 capacitadores del Instituto Estatal Electoral se manifestaron ante las instalaciones de este organismo para reclamar una compensación, pues atenderán a marchas forzadas a 2.600 ciudadanos para que puedan ser funcionarios en las mesas de casillas para esta próxima elección, del 5 de agosto, cuando se renovarán las alcaldías y el Congreso local. Y es que el viernes pasado, el Tribunal Electoral Local ordenó al Instituto Estatal Electoral insacular y capacitar a 2.600 ciudadanos con el argumento de que se les designó a través de un parámetro erróneo. Esta decisión del tribunal se debió a una queja del Partido de la Revolución Democrática que sostuvo que se insaculó originalmente, única y exclusivamente, a militantes del Partido Acción Nacional. Con esas tendencias y con las broncas que trae ahorita el Instituto Estatal Electoral, ¿usted cree que vamos a tener una elección limpia? Sinceramente, yo lo dudo. El director de los servicios de salud de Zacatecas, Eladio Berber y Vargas Ramírez, así se llama el señor, Eladio Berber y Vargas Ramírez. Bueno, el caso es que aseguró que el mezcal zacatecano marca Piñón Azul, que produce el municipio de Juchipila, no fue adulterado ni tampoco provocó intoxicación alguna. Luego de que este inicio de semana su venta activó la alerta de las autoridades de aquí, de Aguascalientes, al detectársele exceso de metanol. Estas declaraciones de Vargas Ramírez contradicen las versiones dadas a conocer por la Dirección de Regulación Sanitaria de aquí, de Aguascalientes, misma que advirtió durante la semana anterior que ese tipo de alcohol que se encontró en las muestras de la bebida se añade para abaratar los costos de la producción y regularmente es usado en anticongelantes y pinturas. Este aseguró que, como un procedimiento de verificación rutinaria, la anomalía fue detectada por la jurisdicción sanitaria correspondiente de los servicios de salud de Zacatecas desde el inicio del mes de junio, pero no se dio a conocer a la población. Aún así, dejó en claro que se tomaron, dice, todas las medidas para no afectar a los consumidores, pues estas autoridades ya habían detenido 5.000 litros de líquido de la misma planta donde fue producido. Luego mencionó que la razón por la que se decidió no publicar las anomalías es porque se afectaría negativamente la imagen del mezcal que se le entrega a la población y que esto además pondría en peligro el empleo de muchas personas que trabajan en la industria de esta bebida. Hágame este el desgraciado favor. El señor Berber y Vargas dijo que este químico fue encontrado en un nivel entre 380 y 500 unidades, cuando lo máximo permitido es de 300. Pero también dijo que el exceso fue exclusivamente como resultado de un proceso de producción poco eficiente. Bueno, el funcionario reconoció que Zacatecas, como parte de un proceso normal de crecimiento institucional, se está convirtiendo en un gran productor de mezcal. Así pues, dice que se decidió aumentar la planta analítica en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Pero por lo pronto, independientemente del asunto, qué poca vuela, ¿eh? Pensar primero en la industria antes de la salud de la gente. A bárbaros, a bárbaros. Muchas personas, sobre todo aquellos funcionarios de gobierno que no tienen mucho que hacer o por lo menos nada en qué pensar, se han dado últimamente a la tarea de denostar en ocasiones cuando en medios de comunicación, como es el ejemplo de MetroAguascalientes.com, se hacen los links a opiniones de blogueros. Y es que no han faltado aquellos funcionarios que incluso se han puesto a criticar acremente el hecho de que algunos posts de algunos blogueros son realmente fuertes. Obviamente que eso en MetroAguascalientes.com nos importa un plátano, y me refiero yo a los comentarios que pudieran hacer cualquier tipo de funcionarios. A final de cuentas, la opinión más importante es precisamente la de los ciudadanos, la de la gente de a pie, la gente de a de veras, la gente que trabaja, la gente que estudia, la gente que tiene otras ocupaciones en su cabeza y que a final de cuentas es la parte más representativa de la ciudadanía. Carne y hueso, eso es a lo que yo me refiero. Y déjeme decirle que me encontré con un post muy interesante de un aguascalentense que se encuentra en el blog pumaduarte.blogspot.com. Le repito la dirección, pumaduarte.blogspot.com. Si no me entendió, de todos modos, el vínculo está allí en la portada de metroaguascalientes.com. Estos zancudos me están tragando. Y déjeme decirle que el post que está linkeado ahí desde la portada está muy, muy interesante. Habla precisamente sobre una prospección o proyección de lo que puede ser el futuro de Aguascalientes. Le voy a leer una pequeña parte, pero usted, insisto, puede leer todo el post completo haciéndole clic desde la portada de metroaguascalientes.com. Y dice: Aguascalientes es una ciudad en crecimiento que revela la existencia aún de servicios que apoyan a los habitantes de esta urbe. Y es una ciudad que, a pesar de no ser una ciudad con tecnologías de punta o servicios de primer mundo, conserva una calidad de vida superior a otros estados de la República, digamos que a la mayoría de ellos. Sin embargo, día con día, por ser una ciudad creciente, vemos nacer problemáticas de las ciudades autónomas y desarrolladas dentro del entorno provinciano que nos rodea. La ciudad experimenta un crecimiento en su economía, una transición gubernamental apoyada por el pueblo y una sociedad cada vez más abierta a nuevas propuestas sociales y urbanas, aunque algunas de ellas no sean tan innovadoras, y de crecimiento en todos los sectores. Esto está apoyado por las nuevas obras del gobierno local y por la creciente manera de realizar obra de infraestructura. Todo esto parece que no es un nacimiento propio de las problemáticas de la ciudad, más bien parecería una adopción de creaciones de otras ciudades del mundo y del país. Todas las cosas nuevas, entre comillas, que vemos en nuestro alrededor no son más que copias de un modelo impuesto por una tipología partidista y de gusto comercial. No es más que una copia de todas las ciudades a las que les gustan a quien tiene el poder de mandar. Pero no se han dado cuenta que con estas soluciones fáciles a problemáticas de la ciudad, acarrean más problemáticas dentro de nuestra ciudad que día con día crece más. Pongamos como por ejemplo las viviendas de nivel popular al oriente de la ciudad. Es una solución salinista que apoyaba los niveles populares y ayudaba a que todos tuviéramos por lo que por derecho nos corresponde, una vivienda digna. Con el paso del tiempo y un gobierno capitalista, esto se ha convertido en un gran negocio para la gente con dinero y poder. Ha hecho una ilusión del pasado y del presente por los habitantes de estas viviendas una terrible pesadilla que termina con la identidad particular, con un espacio digno de metros cuadrados y con la tradición de dejar un patrimonio honorable a nuestros hijos. Sin embargo, sí traen consigo grandes problemas sociales como violencia, estrés y variaciones en la conducta. No dejamos a un lado el problema más grande a nivel urbano, que es la separación de los habitantes distinguidos por clases sociales, sabiendo que todos, para el mundo, valemos lo mismo, o por lo menos, así debería ser. Pero la polarización de clases no es un problema no solo a nivel local, se extiende hasta las ciudades importantes. De ahí la comparación de las megalópolis, el polarizar las clases es un factor que determina cuando una ciudad está creciendo de manera descontrolada. Aguascalientes es una ciudad que cubre la demanda de habitación en casi un 100%, pero no de forma adecuada, ya que no cuentan con los servicios que la gente necesita. No cuenta con los niveles de infraestructura adecuados. No hay comercio suficiente y, sobre todo, áreas de esparcimiento y recreación con elementos naturales que brinden el descanso de sus casas de 60 metros cuadrados, que sus casas de 60 metros cuadrados no les pueden dar. Para cumplir con sus demandas tienen que, en la mayoría de los casos, trasladarse al centro de la ciudad o a los servicios más cercanos, sabiendo que esta gente, por su condición económica, no cuenta con un vehículo propio para hacerlo frecuentemente y lo tiene que hacer con ayuda del servicio de transporte público, que es caro y no de buena calidad para balear. Aunque este problema no es solo para las clases sociales de nivel bajo, también la gente acomodada de la ciudad no cuenta con los servicios necesarios para cubrir sus demandas. Es muy interesante las conclusiones a las que llega este bloguero. Créame que es realmente revelador y, sobre todo, muestra perfectamente que la información del carácter alternativo siempre será una guía muy interesante para poder tener todo el entorno informativo. Yo se lo he insistido a usted mucho, amigo cibernauta. Definitivamente nosotros necesitamos expandir nuestras fronteras de lo que tenemos como fuentes de información lo más posible. No se puede usted quedar únicamente con la información de la radio. No se puede usted quedar únicamente con la información de los periódicos. No se puede usted quedar únicamente con la información de la televisión. No se puede quedar usted con la información únicamente de internet. Hay que combinar todo esto para que entonces ahora sí pueda tener un entorno en el que pueda decir que usted está realmente informado. Le recomiendo que lea usted desde la página de MetroAguascalientes.com las conclusiones de este bloguero. Y bueno, mientras los blogueros se están preguntando por qué demonios se permite que los ciudadanos permitimos que los gobiernos expandan nuestra ciudad a pasos agigantados, el gobierno del estado está presumiendo precisamente ese crecimiento explosivo, de por lo menos en la cuestión del crecimiento industrial. Y déjeme decirle que ayer Armando Jiménez San Vicente, el secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado, presumió que Aguascalientes se encuentra en el primer lugar nacional en crecimiento industrial. De acuerdo a los datos generados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la industria manufacturera ha tenido una expansión de casi 24 puntos porcentuales en el primer bimestre del año. El aumento en la actividad de este sector significa el doble del total alcanzado en el 2006 y ubica a Aguascalientes en el primer lugar nacional por encima del resto de los estados que se distinguen en la manufactura. Y esto, evidentemente, a lo mejor para el gobierno del estado pueden ser unos números fabulosos, increíbles, fenomenales. Pero en materia de la cuestión del bienestar poblacional, no puede ser esto un elemento para estarse presumiendo así como si fuera el gran logro. En primer lugar, estos logros dependen definitivamente de la iniciativa privada, que obviamente encuentra una manera de acomodarse bastante bien gracias a los ofrecimientos o las ofertas o los descuentos o las exenciones que precisamente el gobierno del estado les da para que se instalen aquí. Pero también tanta industria no solamente va en detrimento del medio ambiente, sino que también va en detrimento de la calidad de vida de la última parte de esta cadena, que es precisamente toda la banda, toda la bola, todos nosotros los que estamos ahora sí que de rancuanos. Y bueno, ahí está entonces. Esto, irónicamente, esto que le comento de las declaraciones del secretario de Desarrollo Económico, confirman precisamente lo que leí hace un momento. Efectivamente, Aguascalientes está creciendo tanto y de manera tan desordenada y de manera tan exorbitante que poco a poco comenzamos a ver que ese Aguascalientes tranquilo, ese Aguascalientes autosustentable y sobre todo ese Aguascalientes que tanto añoran muchas personas, definitivamente está desapareciendo por una ambición expansionista que solamente está viendo configurar o por lo menos concatenar un proyecto político que ve en el desarrollo económico de unos cuantos la quimera de un desarrollo sustentable. Y déjeme decirle que esas visiones solamente pueden ser de alguien que simple y sencillamente carece de cerebro. El municipio de Aguascalientes anunció el día de ayer que recurrirá al fallo del Tribunal Colegiado del Circuito respecto a la mezquitera de La Pona, con el fin de defender esta reserva natural que representa una de las principales que recargas a los mantos acuíferos, además de ser uno de tantos pulmones que tiene la ciudad. Así pues, el municipio insiste en que defenderá esta zona y para evitar que sea urbanizada, y para ello ha iniciado un movimiento en el que se ha involucrado a la sociedad civil organizada, las instituciones educativas, las asociaciones de defensa del medio ambiente y los tres niveles de gobierno, por lo que considera difícil que pueda llegar a cristalizarse cualquier proyecto de construcción. El municipio aclaró también que los propietarios de esta reserva tienen, como todos los ciudadanos, el derecho de recurrir a las instancias judiciales para defender sus intereses. Sin embargo, insiste el propio gobierno municipal que este también hará uso de sus recursos jurídicos en defensa de la ecología para lograr que se dé marcha atrás a la sentencia dictada por el tribunal colegiado. Supongo que usted ya supo que ayer anduvo aquí el niño verde, ese niño verde. ¿Se acuerda usted de aquel chavo que chamaquearon en el video? Sí, aquel que tanto estaba negociando sus 2 millones de dólares para pues la mochada aquella. Ese mero, el senador Jorge Emilio González Martínez, bueno, el ex de senador y dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, estuvo aquí en Aguascalientes. Y déjeme decirle, ¿qué tal? Parece que también aquí vino a que lo chamaquearan, ya se le hizo vicio. Y es que este sostuvo que el objetivo del Partido Verde Ecologista aquí en Aguascalientes es alcanzar entre el 15 y el 20% de los sufragios en estos próximos comicios del 5 de agosto. Y no solamente eso, quiere ganar entre 4 y 5 distritos de mayoría, varios municipios, consolidarse como una fuerza importante en Aguascalientes, así nada más, así fíjese que es, mire, de veras le insisto que me encantan a veces esta información que mandan los partidos políticos, porque solamente se dedican a decir puras tonterías, qué bárbaros. Bueno, el caso es que mire, afirmó el niño verde que hay municipios como San José de Gracia, en donde se dice van muy fuertes, San Francisco de los Romo, El Llano, Tepesalá, Asientos y Rincón de Romos prácticamente los declaró ganados por el Partido Verde Ecologista de México. Y no solamente eso, sino 5 diputaciones para el Partido Verde Ecologista. En suma, esto implica que efectivamente a el dirigente del Partido Verde Ecologista le encanta presumir que lo chamaquean. El Instituto Cultural de Aguascalientes, en conjunto con la Universidad Autónoma, invita a todos los amantes de la música de cámara, a todos esos melómanos que nos gusta la música de cámara, al segundo Festival de Música de Cámara, que se celebrará en los recintos del Teatro Morelos y el Auditorio Pedro de Alba, del 22 al 29 de julio de este año, por supuesto. El Festival de Música de Cámara Aguascalientes nació por iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes en el año 2005, ya le dije, dura 6 días, y en la primera edición el cuarteto de cuerdas José White será el que abra esta segunda edición. Déjeme comentarle, le insisto, este festival se realizará del 22 al 29 de julio y se propone atraer a jóvenes músicos de todo el mundo, así desde vuelo, con un esquema que combina el aspecto académico y el artístico. Así pues, Aguascalientes se convertirá en un centro relevante de la música de cámara, donde el público podrá asistir a todas las clases y a todos los conciertos que diariamente se ofrecerán, como por ejemplo el de Synergy Brass Quintet, el cuarteto de músicas José White y el aclamado flautista Horacio Franco. Alrededor de casi las 11 de la noche de ayer, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la zona de las antenas del Cerro del Picacho se encontraban 4 personas atrapadas que no podían descender, por lo que se trasladaron al lugar los elementos del grupo de rescate canino del Honorable Cuerpo de Bomberos Municipales, paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal. Los bomberos Juan Refugio Sánchez Moreno, David Martínez Alvarado, Ramón Coronado Méndez y Gerardo Medina Cepeda lograron ubicar a las personas afectadas, que fueron identificadas como Luz María Márquez, de 24 años de edad, también Fernando Alberto Hernández Ruiz, de 20 años, Sergio Bustos Ibarra, y también Mario Alberto Altamira Ibarra, este último de 9 años. Estos, alrededor de la 1 de la mañana, fueron llevados hasta el punto de coordinación donde se encontraban las unidades y los elementos de emergencia, así como sus familiares, y de esta forma los paramédicos procedieron a realizar una revisión de cada uno de ellos, y apenas tenían signos leves de hipotermia y deshidratación, ya que habían subido desde las 4 de ayer para ese asunto, y se perdieron ahí en el picacho. Así que felicidades a estos bomberos, felicidades a los cuerpos de emergencia, que definitivamente ahora sí hicieron lo que se supone debe de hacerse. Las agendas del día de hoy. El presidente municipal va a tener agenda privada. Yo también quisiera ser presidente municipal para echar la hueva. Y encima, no va a haber miércoles ciudadano. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, por lo menos habrá otras personas que sí tendrán trabajo. Y en este caso se trata precisamente de la esposa del presidente municipal, la señora Yolanda Ramírez de Orozco, quien estará en la firma de convenio que realizarán, el DIF municipal y el Instituto de Salud y Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado. Esto será a las 9 de la mañana en el Salón Presidentes del Palacio Municipal. Por su parte, en el Congreso del Estado, a las 10 de la mañana, estará la reunión de la Comisión de Vigilancia, a las 11, la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, y a la 1, la reunión de la Comisión de Gobierno. El clima para el día de hoy, la máxima 23 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia se ubican hasta la tarde-noche en un 50%. La humedad relativa en el ambiente está al 68%, así pues, el punto de rocío será alcanzado a los 11 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 13 kilómetros por hora que soplarán desde el sur. La presión atmosférica estará en 30.05 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia, las nubes a una altura aproximada de 609 metros sobre el nivel del suelo. Y la duración de la luz visible será de 14 horas con 8 minutos, cada vez va más para abajo. La luna estará el día de hoy, por lo menos la noche de hoy, iluminada en un 14% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este faltante espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata. Una disculpa al señor Flores, que fue uno de los primeros que me reclamó el no haber hecho el noticiero, pero bueno, espero yo que ya esto se reponga. Nos estamos escuchando ya mañana jueves, y hijo, ¿sabe cuántos zancudos ya me picaron? Yo creo que como unos 20 desgraciados, pero bueno, en fin, ni modo, había que darle a este asunto. Hasta mañana.